Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA nació de un encuentro en la ciudad patagónica de Neuquén en 2004, con la idea de que los medios alternativos debíamos aportar a los procesos de transformación social, articulando todas las expresiones y necesidades del campo popular. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Las imágenes que llegan desde Chile son francamente estremecedoras. Uno no terminó de sentir pena ya con la cuestión de los temblores repetidos y toda esa situación que se vivió hace tan solo un par de semanas y que en realidad todavía ni siquiera terminó, que aparecen estos incendios en los cerros de Valparaíso y la situación dramática que está viviendo un montón de gente en Chile. Y Luis, vamos a tomar contacto con gente que labura desde medios alternativos y comunitarios allí. Sí, estamos comunicados con Robert. Él es un compañero de la radio FM Ritoque, justamente en Valparaíso, Chile. Te saludamos desde aquí, de Buenos Aires, Argentina, Fernando Tevele, Luis Angió, para el programa Enredando las Mañanas. Es un programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y como decía Fernando, Robert, estamos preocupados y queremos saber un poco ¿cuál es realmente la situación que están viviendo en estos momentos allí, no? Hola, muy buenos días. Miren, aquí aún hay un pequeño fuego activo en un cerro de Valparaíso, donde al parecer está un poco más controlado. Uno, aquí en los estudios de Radio Ritoque están muy centrales y uno puede mirar hacia el cerro y se ve que ya está un poco más controlado porque no hay tanto humo presente. Ajá. Pero sí, aún no hay nada 100% controlado. Bien, por lo que nosotros sabemos, lamentablemente hay personas ya que han fallecido y también muchas casas destruidas. Si podés, aunque sea una pinturita, en cuanto al contexto de cuál es la situación de esas casas, cómo son, están en un cerro, pero cómo es su construcción y demás. Ya mira, déjame contarte que hasta el momento hay 12 fallecidos confirmados. Ajá. Entre hombres y mujeres, pero no hay niños, confirmado. Bien. Bueno, afectó varios cerros, por lo que yo tengo entendido, el Cerro Litre, Las Cañas, Merced, Ramadita, Mariposa, El Vergel, La Cruz, Monjas y los bosques cercanos al Camino de la Pólvora. O sea, teníamos más de 8 localidades. Bien. Donde la mayoría de estas casas están cerca de quebradas que hay en los cerros. La mayoría son construcciones, por decirlo, ilegales, de material ligero, hechas por las mismas personas que viven ahí. Uh-huh. Robert, por lo tanto, no tenemos. Sí. Perdón que te interrumpa, pero ¿cómo comenzó el fuego? ¿Esto ya está establecido? Bueno, hay una teoría que se establece de que no sería intencional y que sería por allá por las torres de alta tensión que hay cerca de la carretera, donde había tanto viento que al parecer hicieron contacto alguna y saltaron chispas a lo que es el pasto seco que hay, pero no, aún no está confirmado, pero es como la teoría que se maneja. Y vos decías que el fuego todavía no está controlado por completo, lo que hace no. que cualquier circunstancia climática, como un viento fuerte, pueda reavivarlo. Así es, y en Valparaíso ya en esta época, desde marzo hacia adelante, es muy conocido por tener mucho viento. Valparaíso, mucha calor en la hora de almuerzo aproximadamente y luego mucho, mucho viento. Entonces eso es lo que ha dificultado un poco el trabajo de todas las fuerzas que están desplegadas. ¿Cómo responde el Estado y cómo responde la sociedad ante situaciones como esta que ustedes están viviendo todas pegadas una a otra, ¿no? Que los temblores, sí, bueno, que la alerta de tsunami y que ahora este fuego incontrolable. Claro, bueno, la sociedad en sí, bueno, yo vivo en uno de los cerros afectados, viví la experiencia desde muy muy cerca y el cerro ya prácticamente no existe, pero la gente es bastante fuerte y tiene muchos cojones como para volver al lugar donde estaban sus casas con una pala y guante y empezar a ellos mismos sacar los escombros de todo lo que le había costado tanto trabajo ganarse. Tiene mucha fuerza la gente aquí en Valparaíso y a menos el Estado ya anduvo por aquí la presidenta, el ministro del Interior ha estado desde el día sábado aquí ya viendo todo lo que tiene que hacer como ministro, y hay ya albergues dispuestos, hay 8 albergues en donde hay 1.200 personas ya, y bueno, en eso están tomando medidas, esperando a que termine muy bien el incendio y ver qué se podrá hacer con toda la gente. Sí, lo que se ve por las imágenes y las fotos, en realidad no ha quedado prácticamente nada en pie, o sea que a estas personas el Estado les va a tener que dar absolutamente todo, ¿no? Porque no han podido, me parece, rescatar nada de lo poco que, como vos decís, por las condiciones de vida tenían, ¿no? Así es, porque bueno, esto si bien empezó cercano a la carretera donde no había gente en peligro, se empezó a abrirse muy rápido. Y bueno, Valparaíso va creciendo hacia los cerros, y hacia los cerros donde va la gente poniendo sus casas. Y toda esa gente fue perdiéndolo todo debido a al material de sus viviendas. Viviendas sí, que no son entregadas por el Estado y que son hechas por ellos mismos. Claro. Robert, te agradecemos. Estamos las radios comunitarias y alternativas de todo el país integradas en la Red Nacional de Medios Alternativos, atentos a lo que sucede allí y tratando de comunicar, más allá de que los medios tradicionales estén contando lo que pasa en Chile desde esta otra mirada de la respuesta de los medios allí, porque me imagino que además la radio en estas circunstancias pasa a ser un elemento fundamental en la comunicación. Así es, mucha de la gente con esto de los terremotos y todo eso ya en su casa tiene su kit de emergencia con una radio a pilas, con linternas, porque aquí, al menos en Valparaíso, es lo primero que pasa es que se cae la luz. Tiene un sistema bastante deficiente en ese caso y la gente ya estaba armada con eso. Un abrazo, Robert, muchísimas gracias. Buenos días. Dale, adiós. Muchas gracias por el apoyo también. Hemos charlado desde Valparaíso, Chile, con Robert, que es integrante de una radio Ritoque, Radio Ritoque, allí de Valparaíso. Claro, los medios de comunicación, incluso los comunitarios y alternativos, en estas circunstancias se vuelven una herramienta clara de vinculación entre la sociedad, ¿no? Entre la sociedad. Sí, totalmente, porque aparte, como comentaba Robert, evidentemente, por ejemplo, esta radio está prácticamente allí alrededor de donde se está, si bien no en el mismo cerro o en uno de los cerros afectados, pero por la zona. Entonces también me parece como que la cotidianidad de la información hace que tengan, no sé si decir más confianza, pero por lo menos más afinidad en lo que pasa. Sin dudas que es así. Vamos a estar atentos en la semana de Enredando para poder cubrir toda esta situación que se vive en Chile. Ojalá que la situación cambie, que no se despierten los vientos que puedan dar lugar a que la cosa empeore. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. Soy el que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de tierra que vale la pena, una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote 2 goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina. Oye, tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores.